y ahora que canten los pibes rap. Para vos, Marquitos, aprende a mezclar la pasta y el rap. Me gusta.